Lozano en este programa de último día de la semana de Ciudadanía Económica. Pili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos ahora sí listos para luego platicarles cómo nos fue en Dolores Hidalgo. La idea es que a partir de hoy se encuentran ya los productores de la economía solidaria reuniéndose en la ciudad de Dolores Hidalgo para que mañana sábado y el próximo domingo y pasado mañana domingo estén en la Alameda Central de Dolores Hidalgo en la Feria Nacional de Economía Solidaria. Así que ya les platicaremos el lunes cómo nos va a ir por allá. Estaremos reunidos allá en Dolores Hidalgo, en la Alameda. Para quien gusta acompañarnos el día de mañana, estaremos allá desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con mucho gusto, porque es una feria de productores y también de consumidores. Es donde vamos a ver un poco de lo que es la economía solidaria. Lo que tiene que ver con el sistema de economía que pretende cambiar las condiciones bajo las cuales hoy hay mucha gente que se ha quedado sin empleo. Hemos visto ya que varias actividades económicas atentan contra la propia tierra, buscando la utilidad, mientras que a través de la economía solidaria se busca el que todos ganemos, y todos ganamos en la medida en que todos aporten. Es una nueva forma de enfocar la economía y se basa en nuevos principios. Es una nueva y vieja forma, ¿eh? Bueno, finalmente, ¿verdad? Es lo más antiguo, lo más preciado en un momento dado. Que es la relación humana, sobre todo. Sí, es cierto. Entonces, le esperamos, vea cómo funciona el trueque, el tequio, la forma de trabajar en conjunto, la forma de ofrecer, valorar los productos, los servicios. Esto es algo distinto, así que vale la pena la feria. La moneda alternativa, esta moneda que es justamente para intercambiar, no es para acaparar, es para intercambiar, para que la riqueza y las mercancías circulen y a través de ello la cercanía, el contacto de las personas que producen, que intercambian y que se relacionan entre sí. Así es. Pero bueno, comentaremos esto posteriormente. Hoy tenemos dos cosas que quisiéramos comentar. Primero, vamos a continuar con la lectura, el análisis de las 13 columnas de la doctrina social de la Iglesia, que como ya mencionamos, es el fundamento que desde el punto de vista humano ha determinado que varios grupos, en especial los muy pequeños productores, los que en un momento dado han trabajado desde la tierra hacia adentro de los corazones de las personas, hacia lo que es una nueva relación, se fundamentan en este tipo de principios. Estos principios son universales, si bien han sido compilados con base en el trabajo de la Iglesia Católica, no excluye a las demás creencias, porque finalmente son principios humanos que se contemplan en las enseñanzas de Cristo. Es la doctrina social cristiana. Así que nos habíamos quedado, Pili, ayer en el punto número 6, en donde nos hablaron, déjame nada más dar una recapitulación. El 1 es el destino universal de los bienes temporales. 2, propiedad privada, fundamento y sus limitaciones. 3, el trabajo, aspecto objetivo, aspecto subjetivo, más que nada, que es lo único que genera valor en la vida económica. 4, la persona humana y derechos humanos, como fundamentalmente es alrededor de la cual debe girar absolutamente cualquier actividad, no alrededor de la ganancia. Y la persona dentro de sociedad, que es el quinto, y el sexto, el bien común. Ya leímos todos esos. Vamos al 7, si te parece, que es subsidiariedad. 7, subsidiariedad. Se entiende aquí mejor en relación con el Estado benefactor, paternalista, empresario y enemigo de los grupos intermedios. Se entiende mejor también en relación con el papel de la iniciativa privada, familiar, grupal, sindical, empresarial, mercantil, industrial, agrícola, de servicios, etcétera, en favor del respeto debido al justo papel del Estado y de los diferentes niveles en los que se formula y se aplica la doctrina social de la Iglesia. En particular, fundamenta la participación insustituible de los laicos formados. Es raíz de la justa relación entre jerarquía y laicado en la formulación y aplicación de la doctrina social de la Iglesia cuando se trata de inyectar en el mundo los valores del Evangelio, como la justicia en la caridad, la libertad en el derecho. Esto es fundamentalmente el punto donde nos dice el que tiene más fuerza debe apoyar al más débil hasta que el débil pueda. Es la subsidiariedad. Lo demás es una dependencia. Es muy importante decir, subsidiario es aquel que apoya en la medida que el otro lo necesita. cuando deja de necesitarlo, hay que dejar de apoyarlo, porque si no estaríamos atentando contra su libertad y su dignidad. Así es. Número 8, comunicación cristiana de bienes, de raíz evangélica, utópicamente modelada en la comunidad primitiva de Jerusalén. Los tres primeros principios, que son destino universal de los bienes, propiedad privada para todos, trabajo humano en sus dos aspectos, la fundamentan y la hacen posible. Ni fue ni será comunismo, sino camino para la justicia social, para el cumplimiento de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. La invitación a esta comunicación de bienes está abierta y es permanente. Hasta ahora, apenas ha pesado un poco, muy poco más allá del nivel asistencial, por la dificultad de la labor promocional y por el temor comprensible al cambio social. Por otra parte, todo nuevo modelo de sociedad basado en la doctrina social de la Iglesia ha de tener como meta la comunicación cristiana de bienes, entendida y realizada en y hacia su plenitud. Es ahí cuando hablamos de unir esfuerzos para el bien común. Siempre tenemos algo que podemos dar a los demás, y los demás lo aprecian. En la medida en que uno da, es la medida en que uno recibe. Y esto es algo muy importante. Nunca es nadie tan pobre que no pueda dar nada. A veces tenemos unas personas que dicen, es que no tengo trabajo, no puedo, no sé hacer nada. Y la realidad es que si les rascamos un poquito, sabremos que siempre podrán algo, para lo cual alguien habrá que necesite aquello. Esta es la comunión de bienes. Los bienes no nada más son cosas. Pueden ser saberes, experiencia, compañía, eso hace falta, ¿verdad? Bueno, ¿y el que sigue? Justicia social y derecho, es el noveno. Justicia es voluntad de dar a cada quien lo que les corresponde en derecho. Socialmente entendida, se realiza cuando cada quien tiene lo necesario para realizarse como persona humana en su sociedad. ¿Qué le corresponde a cada quien en derecho? ¿Qué implicaciones tiene para las obligaciones respectivas, puesto que cada quien es sujeto de derechos y obligaciones? ¿Cómo lo contemplamos en el nivel social? Son preguntas para la meditación. Lograda la justicia social, a nadie faltaría la satisfacción de sus derechos humanos. Sería la realización completa del bien común y el resultado conjunto de todos los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es importante también, bueno, obviamente, el punto aquí yo creo que vale la pena resaltar lo que es la justicia social. A veces nos quedamos en la cuestión de que hay justicia social cuando hay reparto equitativo de la riqueza, lo cual es muy cierto. Y el sistema económico prevaleciente provoca todo lo contrario. Pero también hay justicia social cuando nosotros exigimos que suceda esto. O sea, no nos podemos quedar callados. Exigimos lo que nos toca en derecho. Claro, lo que nos toca en derecho. Y esto está fundamentado en las libertades civiles del ser humano. Y que está garantizado en nuestra Constitución. Fíjate que el artículo 39 constitucional nos establece precisamente esta posibilidad, darnos el gobierno que merecemos. Y no lo hemos aplicado a veces. A veces simplemente nos quejamos. Hay que exigirlo con base en derecho. Está todos los derechos, las garantías individuales. Artículo 8 de la Constitución, que nos da derecho de petición y que nos responda el funcionario público o el representante. Es más, desde la Constitución queda dicho que un ciudadano tiene el derecho de poder decirle a su representante, a su diputado, a su senador, que le revoca o le afirma el mandato que le ha sido dado para representar a esa persona. Y un diputado, un senador, tiene la obligación de contestar a una petición de ese tamaño de parte de un ciudadano. Y además por escrito, ¿no? Si se hace así. Lo que acabas de decir es algo muy importante y no nos hemos dado cuenta de ello, ¿eh? De que así como le dimos el voto, se lo podemos retirar. Sí, no hay que esperar hasta la próxima elección. Si lo haces en forma y tiempo, de manera respetuosa, por escrito, te tiene que contestar el representante. Basado en el artículo 8, podemos decirle al representante o al funcionario, aquí está mi derecho de petición. Mi petición es que hagas esto o no hagas esto otro, y entregado por escrito tiene obligación de responder. Sí, el momento que votan, ¿no? Cuando votan los diputados en las cámaras, se supone que están representándonos. Claro. Tenemos derecho de decirles, quiero que votes a esto. Y no a lo otro, claro. Deberíamos poderle mandar una carta. Bueno, está garantizada en la Constitución. Bueno, no nos salgamos. Esto es el punto número 9 de la doctrina social. Justicia social y derecho. Hay que dar y también saber recibir. Bueno, finalmente conocerlos y saberlos, reflexionarlos y poderlos comunicar, transmitir, debatir entre los amigos, la familia. Siempre lo invitamos a usted a que se acerque a las lecturas interesantes y las comente con otros. Siempre es interesante pensar esto, seguramente que mejorará nuestra vida. Sí, definitivamente. No nos quedemos con la actitud que a veces toman por necesidad algunos pastores, no nada más de la Iglesia Católica, de otras iglesias, de andar pues llamando la atención respecto a las conductas individuales. Si bien esto es importante, podría ser importante, a veces podemos caer en descalificación de algunas personas y nos quedamos con que las iglesias lo único que hacen es llamar la atención, castigar, jalar orejas, mandar penitencias y demás. Pero no, ya estamos viendo aquí que hay lineamientos amplios, de largo alcance, como sí, para normar claro. La vida, como para darte una idea por dónde puedes ir, por dónde es conveniente, por dónde es saludable para la sociedad y para la persona. Y esto es muy importante porque finalmente estos son principios muy claros de largo alcance, de mucha trascendencia, y si tenemos gobernantes que se dicen de alguna religión, deben atender esto en forma completa. Y se lo debemos exigir, porque si en un momento dado fueron electos y nos dijeron que eran tal o cual persona, son muy buenos y todo, y dijeron algunos. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio en internet ya cambió. De la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad, adquiérela en tu puesto de revistas. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta cultura hay individuos con distintas acciones o maneras de tener la motocicleta para su. Por ello hay quien la distancia. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. En oigo.com.mx queremos conocer tu opinión. Da de alta en tu Messenger la cuenta de correo oigo.com.mx@hotmail.com. Carlos Tecladista. La música versátil que estaba buscando para tu evento. Carlos Tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. La música versátil que estaba buscando para que Carlos Y ahora, como les decía hace un momento, estábamos platicando con un productor en este caso de productos de nopal, bebidas de nopal. Estoy hablando con Ricardo Jiménez Torres, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, gracias por la invitación. No, al contrario, me da mucho gusto que estés aquí, porque finalmente quiero comentar que Ricardo es un escucha de Radio Escucha, quien, escuchando precisamente el programa, me decías, te interesó integrarte a esta red. Platícame un poquito de eso. ¿Dónde nació? ¿Cuándo empezaste a ver el programa? Platícanos de eso. Bueno, yo empecé a oír el programa hace aproximadamente unos 2 meses y me llamó mucho la atención lo que podríamos llamar la línea ideológica. Esto de buscar que entre los que tenemos una serie de necesidades busquemos de resolvernoslas uniéndonos, haciendo de productores que todos lo somos y de consumidores que todos lo somos y que podamos intercambiar. Esto para mí ha sido un sueño ya bastante viejo, que de hecho ya había dejado guardado en el closet porque no veía mucha alternativa. Yo no tengo mucha esperanza en que en la participación dentro de los partidos podamos encontrar algo que nos resuelva la situación. Por mis propias razones lo creo así. Yo siento que los proyectos productivos tienen un poco más que darnos a los ciudadanos si nos coordinamos. Claro. Y al encontrar esto aquí en este proyecto, pues realmente me volvió el entusiasmo. Pues qué bueno, me da mucho gusto, porque finalmente es lo que pretendemos en Ciudadanía Económica, por eso lo hemos llamado así. Es cuando como ciudadanos tomamos el poder, reconocemos que podemos hacer más cosas entre nosotros y hacer que el gobierno realmente trabaje para nosotros. Muchas veces hemos estado esperando que papá gobierno nos resuelva cosas. Hoy tenemos la convicción, aunque ya desde hace mucho tiempo teníamos el marco jurídico para exigir que el gobierno maneje las cosas como están, pero aquí lo importante es esto: a nuestro gobierno no le interesa que alguien demande algunas cosas, sino cuando nos juntamos es cuando empezamos a tener más poder. Eso se llama utilizar las libertades civiles garantizadas en este caso, artículo 39 constitucional, lo veía por otra razón ahora, nos está permitiendo que el gobierno debe hacer exactamente lo que los ciudadanos queremos. Y si nos unimos en una unión como la que estamos haciendo a través del programa con productores, consumidores, sin tener un partido de por medio, podemos lograr muchísimo más. Bueno, pues qué bueno, bienvenido. Sí, claro, bienvenido. Realmente sí, creo que los ciudadanos tenemos mucho que hacer como ciudadanos. Así es, pero bueno, como ciudadanos, productores, consumidores, prosumidores, como los llamó Alvin Toffler en su momento, todos consumimos y todos producimos algo. Nunca nadie es tan pobre que no pueda ofrecer nada a alguien. Así es. Me llama mucho la atención lo que hoy una señora comentó. Ayer comentaba una señora de que ella ofrece escuchar y platicar. Y eso sí, es muy valioso. Muy valioso. Todos podemos hacer algo, definitivamente, claro. De acuerdo. Sí. Nunca hay nada que no puedas ofrecer. Y lo que hace la economía solidaria es que valora eso. Y la economía solidaria, además de valorar en primer lugar a la persona, al ser humano como proveedor de valor, que es lo único que da valor, estamos acostumbrados a que el objetivo es acumular dinero y a eso le damos valor. cuando el valor viene de la tierra, viene del trabajo y sobre todo de las relaciones humanas. Además, a un extremo que a mí yo lamento mucho. Ganar dinero está por encima inclusive de los demás valores para mucha gente o para un grupo de sí, gente en esta sociedad, por desgracia, de manera que inclusive violan los 10 mandamientos con tal de ganar dinero. Claro. Eso me hace pensar que para algunos el Dios dinero está por encima de Dios Padre. Claro. Para ellos. Así y es. Eso es lamentable, realmente lamentable. Pero bueno, por eso estamos haciendo aquí este programa donde nos juntamos y te agradezco muchísimo el que a partir de ser Radio Escucha hayas venido ahora con la oportunidad de ofrecernos este producto, bebida de nopal. La experiencia de muchos siglos de nuestro pueblo mexicano, porque esta planta aquí en México es donde ha desarrollado, es uno de los nichos donde hagan de origen, de tal manera que el pueblo mexicano ya conoce las propiedades. Pues todas esas tratamos de ponerlas en un frasquito. Claro. Y ponerlo a disposición de la población, para que ellos, en lugar de tomar productos que lo están envenenando todos los días, tengan una opción de tomar un refresco como es su costumbre, pero que en lugar de envenenarle, le haga recuperar la salud perdida por tantos problemas de nutrición. Yo creo que aquí la parte más importante de lo que mencionas es el recuperar el valor de un producto, de una planta que es propia de nuestra tierra. Es una planta mucho, muy valiosa. Muy propia, nos caracteriza a nivel mundial, sí, el nopal. Sí, fíjate que hace un mes exactamente, un mes y una semana, platicábamos con Irán Valdivia, también de la organización, ahorita recuerdo el nombre, que están produciendo aquí en Calvillo y en otras partes de Aguascalientes productos de nopal. Y nos decía una cosa que yo supe hace algunos años, y no lo recordó, y por desgracia es cierto. En los años 70, en el siglo pasado, hace 30, 40 años, el fideicomiso del patronato de maguey y nopal se promovió por parte del gobierno de la República el desarrollo de este tipo de productos. Sí, así fue. En el estado de Hidalgo hicieron una gran promoción por la parte de Ixmiquilpan, de la zona. Así es, precisamente. Allí hubo un gran desarrollo de este programa. Hay un patronato del maguey, inclusive. El patronato del maguey de nopal. Sí, yo lo conocí. Fue el que se conformó en aquellos años y desarrolló muchos productos a partir del maguey del nopal. Y resulta que cuando vino el gobierno neoliberal, concretamente Salinas de Gortari. Aquel tiempo fue cuando López Portillo. Fue inclusive, inició con Echeverría. Sí, inició así. Con Echeverría, fue todo López Portillo. Cuando llegó el periodo donde dijeron que ya no era conveniente que el gobierno tuviera tantas propiedades, se vendieron todos los activos del gobierno federal que se consideraron inútiles. Sí. Y entre ellos fueron las patentes que desarrolló el patronato. El patronato, las patentes las de productos. Las patentes producto. Se vendieron. Y gran parte de ellas las compró China. Qué pena. Entonces lo que vimos, y precisamente nos decía Irán Valdivia, es que este tipo de productos habría que registrarlos y hay que ver si no se fueron entre las patentes que por desgracia los vendidos, porque urge entonces que este producto que tengo aquí en mis manos, que si quieres ahorita ahondamos en el tipo de beneficios que tiene, lo podemos proteger. Hace, al principio de esta semana, en la entrevista que tuvimos con Fermín Cañal, que nos habló de la industria vitivinícola, hablaba de lo que es las denominaciones de origen. En este sí. tipo de botella plástica, con su tapa de color. Aquí tienes, platícanos qué productos tienes aquí. Tienes productos de nopal, bebida de sabor Jamaica, tamarindo. Platícanos sí. qué es. La idea, pues, de poder hacer un producto que conservara las propiedades terapéuticas y que fuera agradable al paladar, nos llevó entonces a pensar con qué lo combinaríamos para darle sabor. Pensamos en que si queremos controlar, por ejemplo, el azúcar en la sangre para los diabéticos, también buscaríamos agregarle algo que pudiera servir, como son las propiedades de la jamaica. La jamaica es un muy buen antioxidante y también es un muy buen depurativo del organismo. Sí. Si lo aunamos al nopal, le sumamos entonces al valor propio del nopal los valores de la jamaica. Con esto tenemos un producto potenciado que además tiene el rico sabor de la jamaica. No le ponemos azúcar, nosotros no estamos de acuerdo con el azúcar, creemos que nos crea una serie de problemas en el organismo. Así que utilizamos en este momento la sacarina porque es lo más posible que tuvimos. La sacarina en un momento, por lo pronto es con sacarina. Luego pensamos en otro sabor que es el de tamarindo.

De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx. La radio, en internet, ya cambió. El mejor pretexto para continuar frente a tu computadora. Oigo.com.mx. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad, la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas. Hace mucho que no se veía esto. Ajá, y con estas obras ya no habrá tantos embotellamientos. Este alcalde la seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Cambió. Ayuntamiento de Aguascalientes. Vas a volar. Compra ahora y empieza a pagar en octubre del 2008 hasta en 48 mensualidades más descuentos de hasta el 50% con tu crédito Sears en todos los departamentos. Y además aprovecha en moda y accesorios para toda la familia. 20% de descuento adicional sobre mercancía ya rebajada. Si se acaba el tiempo, vence hasta el 10 de agosto. Sears, la verdad, un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Estamos de regreso con Ricardo Jiménez Torres. Estamos platicando sobre este producto, bebida de sabores a base de nopal, maravilla nopal, sabor Jamaica, sabor tamarindo. Ya decía usted que este producto, pues tiene, en, vamos a decir, viene en una botella plástica, igual a las que utiliza la pasteurizadora Aguascalientes, que nos ayuda a que este programa exista. Usted sabe, pasteurizadora Aguascalientes también tiene jugos, Nitos Fruit, tiene Tampico, prácticamente se parece porque finalmente también está conteniendo aquí un jugo en este caso de nopal, y que en un momento dado, pues usted podrá identificar en cuanto sigamos trabajando con Ricardo y se puede incorporar a la red. A la red de productores solidarios. Ricardo, me comentabas entonces, este producto Maravilla Nopal, que así lo has llamado, hablamos ahorita de la patente del producto en sí, y la marca, ¿no la tienes registrada? No la registramos, y esto de hecho es una cuestión de principios, o es una cosa decidida, así, deliberadamente no la registramos y escogimos un nombre que no es registrable. Nadie puede registrar Maravilla Nopal. Nosotros lo comprobamos con la Secretaría de Economía, tal manera que la palabra maravilla no es registrable. ¿Y nopal tampoco? Y nopal tampoco. Entonces, Maravilla Nopal, cualquier persona que quiera producir este producto puede usar el nombre. No hay problema. Claro. Al final de cuentas, creo inclusive que podríamos hasta colaborar para juntos poder resolver el abasto de este tipo de productos a una mayor cantidad de ciudadanos en este país y en el mundo. De tal manera que el nombre de Maravilla Nopal no es exclusivo nuestro, no lo vamos a registrar y está a disposición de quien quiera usarlo para producir algo similar o igual a esto. Es muy importante, porque es una visión distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en la economía preponderante, la economía que busca apropiarse de todo para sacar la máxima utilidad personal. Que van por el dinero por encima de todo otro de cosas. Yo creo que el salario y la ganancia, el salario para un trabajador y la ganancia para un empresario tiene dos componentes. Una es la remuneración económica y otra es la satisfacción personal. Uh-huh. Y aquí nosotros buscamos las dos cosas. Queremos tener utilidades porque las necesitamos, pero queremos satisfacción personal. Por eso no producimos algo que vaya y perjudique a la salud de los demás, sino que sea algo que les sea útil, y además lo ponemos a disposición porque algunos más como nosotros quizás quieran hacer negocio. Mm. Y ni ellos ni nosotros vamos a monopolizar la producción de este artículo. Lo patentaremos si tenemos la posibilidad, y estaremos poniendo a disposición de pequeños productores la misma patente con autorización para que puedan producir esto. Claro. Y en ese sentido, pues, lo que es la patente para proteger el producto en sí, que no llegue luego un productor fabricante de otra nacionalidad que trayendo el producto en nopal lo introduzca en México y acabe con la posibilidad de que un empresario como tú, un emprendedor como tú, pueda manejar este tipo de productos, ¿no? Así es, esa es la idea. Muy bien. Ahora, platícanos en sí del producto. Este, que no alcanzo a ver, me faltan lentes, me falta brazo. Este, ¿qué? ¿Cuántos mililitros? 500 mililitros. Sí, este es de medio litro, es el contenido neto que tiene. Ajá. Y bueno, tenemos los análisis nutricional, de tal manera que hemos visto que nuestro producto no tiene mayores calorías, por lo tanto ayuda al problema del sobrepeso. Ajá. Una Coca-Cola les proporciona una cantidad enorme de calorías, arriba de 350. En este caso nosotros tenemos, para el caso de tamarindo, 12.2 calorías. Para el caso del que tiene Jamaica, 4 calorías. Es, ajá, decir, son de muy bajo contenido calórico. Eso hará que en lugar de propiciar el crecimiento de la grasa en los organismos, va a ayudar más bien a que baje. Ah, claro. Esto es importante en cuanto a su contenido de calorías. Por el otro lado, los ingredientes pues son naturales. Nosotros usamos, para el caso de la jamaica, pues jamaica natural, jamaica de la cual natural. Hacemos un extracto y luego combinamos con el nopal. Ajá. Hemos tenido que agregar un conservador que es mundialmente aceptado, como es el benzoato de sodio, en ambos productos. Pero porque nuestra confianza en el proceso en este momento no nos permite prescindir de él, queremos en un futuro próximo, sí, prescindir del conservador, de tal manera que ofrezcamos algo que cada vez sea más saludable. Y cuando lo vendes ahora como empresa, vamos, como emprendimiento que estás haciendo, ¿cuánto esperas que esté de precio al público este producto? Bueno, yo hemos hecho un sondeo acerca de lo que la población más o menos podría pagar por esto, y hemos llegado a la conclusión de que 10 pesos es el precio que pudiera ser al productor final. Uh-huh. En esto estamos considerando un amplio margen de utilidad para el detallista. En este caso el consumidor final, lo que le costaría. El consumidor final sí sería de 10 pesos por medio litro de este producto. Este, una comparación, no sé si puedo decir una marca aquí. No, sí, claro. El caso de Activia, por ejemplo, que sirve para el movimiento de los intestinos, cuesta alrededor de 8 o 9 pesos, pero tiene 350 mililitros, es menos cantidad. Pero en el caso de aquel producto sí ayuda al movimiento intestinal, pero después de 2 o 3 semanas ya no funciona. Sí, eso es muy importante. Esto ya nos lo han dicho médicos y nos lo han repetido las personas que están precisamente, estoy recordando lo que platicamos con Irán Valdivia, y nos decía efectivamente, este producto nos puede ayudar como un medio para bajar de peso, tomando todos los días 20 minutos antes de comer, ayuda a tener algo en el estómago. Satisface un poquito la sensación de lleno por el estómago, las fibras que tiene, comes menos, pero además las fibras están trabajando para procesar lo que el cuerpo necesita y bajar de peso. Pero hay una particularidad, hay fibras de muchas que ayudan de esa manera. Ajá. Primero por la sensación de estómago más lleno y hace que comamos menos. Uh-huh. Y luego porque en el intestino absorben algunas grasas y evitan que sean absorbidas al torrente sanguíneo. Pero la mezcla particular del nopal, por su mezcla de fibras solubles e insolubles, es altamente efectivo en captar grasas en el tracto digestivo, de tal manera que las aprisiona mejor que otras fibras. Uh-huh. El nopal es una maravilla en ese sentido, así que ayuda bastante al control del sobrepeso. Es adicional el beneficio del nopal al que presentan muchas otras fibras que son muy importantes. Pues cualquiera que esté en un tratamiento de sobrepeso, que le haya dicho baja, quita refrescos. Esto es no nada más un buen sustituto, sino además ayuda a cualquier persona que está en ese proceso de bajar de peso. De acuerdo con estudios que se han hecho en la universidad, en la UNAM y en otros lados, se ratifica todo esto y ya la gente le consta, porque la gente lo conoce. Uh-huh. Nosotros nada más lo estamos poniendo en una forma más cómoda de tomarla, pero la gente ya sabe que todo esto hace el nopal. Pero de acuerdo con estos estudios, si se tiene diabetes, ayuda a controlar el azúcar. Uh-huh. Pero si no se tiene, ayuda a prevenirla. Ya. Entonces es muy importante que la ciudadanía sepa que con un regular consumo de este producto puede proscribir la posibilidad de una diabetes. es interesante para salud pública. Y este, precisamente por ese tipo de detalles, ¿no has hecho algún trámite o algún esfuerzo ante autoridades de salud pública? Sí, desde luego, ya tenemos el trámite ante la COFEPRIS. Dimos el aviso de funcionamiento ante COFEPRIS. De hecho, ellos nos hicieron las observaciones acerca de la etiqueta, que podía llevar, que no. Esta etiqueta que tengo en este momento es un prototipo que no reúne el total de las condiciones, casi el 90%. Me hicieron tres observaciones que en la próxima edición de etiquetas ya voy a tener. Estos son prototipos no propiamente para comercializar, así que no reúnen todas, pero ya tengo las observaciones de la COFEPRIS. De hecho, el viernes pasado obtuvimos la licencia municipal para poder producirlo y venderlo. Antes de obtenerla debimos haber cubierto una serie de requisitos, entre ellos lo de la COFEPRIS. De tal manera que ya Salubridad está avisada de nuestro producto y el proceso que tenemos. Sí. Bueno, esto quiere decir que entonces tienes tú que modificar esta etiqueta y salir a la venta. Desearíamos que lo pudieras hacer a través de las compartientas, independientemente de que tú por propio esfuerzo puedas abrir otros canales para avisarle a nuestro público radioescucha que próximamente los puede encontrar en las tiendas que hemos anunciado donde se encuentran, ¿no? ¿Qué capacidad tienes de producción? En este momento no hay empleado, yo soy el único que hace la producción, quizá más adelante, de tal manera que yo puedo hacer una producción de 1,000 botellas al día. ¿1,000 botellas al día? Podría producir. Si una temporada lo hacemos y se ve la posibilidad, es fácilmente escalable a mayores volúmenes. Y supongo que cuando entres a mayores volúmenes, que podamos ayudar a desplazar este producto, podamos bajar el precio. Yo creo que sí. Eventualmente podríamos lograr algo, para, cuando menos para los que están siguiendo este esquema, esta red. Nos interesa mucho buscarles beneficios, dado que nos estamos juntando para el bien común. Que es una forma de hacerlo, decir, bueno, yo me comprometo a comprar tu producto mientras tú te comprometes a comprar el mío. Hacemos ese compromiso ciudadano que estamos promoviendo aquí y de alguna manera nos beneficiamos, porque podemos obtener beneficios mutuos en cada producto y la aportación de cada quien. Claro, yo inclusive el hecho de poder llevarle al detallista de la compartienda mi producto me permite hacer un ahorro en la distribución, en el canal de distribución. Me estoy ahorrando el mayorista. Claro. De tal manera que esto se puede reflejar fácilmente en el precio del consumidor. Y así podríamos tener, para el caso de las compartiendas, precios especiales para los consumidores. Eso es muy importante, porque finalmente es lo que buscamos: eliminar el intermediario y a través de lo que llamamos la articulación comercial virtual, que una vez que tu producto, que veo que ya está bastante avanzado, todavía le falta algo de la etiqueta, que nosotros como red le demos la certificación de poder participar, que en un momento dado ya puedas tú acceder a través de tu propia computadora a informar a los de la red compartiendo qué producto tienes para que tú también te ahorres el transporte. Claro, y que este ahorro se pueda transferir al consumidor. Obviamente, es la idea. En lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo. Uh-huh. Yo ya he estimado cuál es mi margen de utilidad y con ese me conformo, no quiero más. Perfecto. Lo demás lo podemos transferir al consumidor. Claro que sí. Vamos a un corte, vamos a volver en un momento más. Regresamos. 1:46. Ciudadanía económica. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio, la radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. De lunes a viernes, escuchen oigo.com.mx, el famoso programa del Dr. Dobson. Enfoque a la familia. Consejos de expertos, reflexión, análisis, oración y relatos que le ayudarán a llevar una mejor vida familiar. Escuche al Dr. Dobson y sus invitados, todos los días, a las 12 del mediodía, y en repetición, a las 4 de la tarde. La radio, en Internet, ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quien la distancia. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Electrónico y meses sin intereses, para que obtengas el mayor ahorro. Porque nos importa tú. Cuenta con Soriana. Aprecio por ti. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los sábados a las 3 de la tarde. Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Con Ricardo Jiménez Torres, estamos hablando de Maravilla Nopal, una bebida de a base nopal, sabor jamaica y sabor tamarindo. Ya nos decidimos abrir uno, así que nada más le estábamos echando el ojo aquí y ya nos abrió. Estamos probando esto y ya vimos que está muy sabroso, especialmente ahorita para quitar la sed, pero también queda el sabor. Estoy diciendo, sabe muy rico el de jamaica, probé el de tamarindo también. Queda el sabor de la sacarina. Sí se siente. Entiendo ya, tú ya nos explicaste el por qué. No es recomendable para niños de 12 años o menos. Y ahorita has sacado dos sabores. ¿Piensas en algunos otros sabores? Sí, estamos pensando en el de piña. Sí, lo podemos agregar como un ingrediente natural, porque la piña tiene una serie de propiedades también terapéuticas que son muy importantes. Y haríamos esto. El de limón también. El limón es una de las frutas que tienen, yo diría que es de las plantas más valiosas en el mundo en cuanto a propiedades nutritivas y terapéuticas. Y desde luego la toronja y la naranja. Ajá. Entonces esta es la gama de sabores que pensamos desarrollar en un futuro próximo. Y claro, ya decías que el edulcorante, modificarlo a stevia. Estamos viendo que la stevia es una planta que se produce, aquí dice, es originaria de Paraguay y Brasil, que se utiliza desde hace muchos años. Estoy leyendo en una página web, directoalpaladar.com, donde nos dan un poco de información sobre qué tipos de productos hay. Y quiero leerlo más que nada para invitar a quien no se escuche, que luego no sabe qué hacer. A lo mejor piense en la posibilidad de sembrar y de ofrecer a todos nuestros radioescuchas y al mismo tiempo quienes se han unido a la red y producen bebidas o alimentos endulzados, que considere este producto para evitar el uso del azúcar. En realidad la stevia parece, la mencionan algunos científicos como el azúcar del futuro, afortunadamente americana, latinoamericana, y que beneficiará mucho a un país y claro, a toda la ciudadanía que en el mundo que la consuma. Es un gran producto. Y ojalá, les invito a quien tenga inquietud. Hay mucha gente que nos habla de decir, oye, pues aquí estoy, no sé qué hacer, yo no sé hacer nada. No, es increíble. Cuando uno empieza a rascar, todos sabemos hacer algo. Todos. Y ya inclusive con las ecotecnias que nos han enseñado nuestros amigos que se han unido aquí con nosotros, hemos visto que no es tan difícil el que podamos tener en algún terreno habilitado para adecuadamente con alguna cobertura tipo invernadero. Hay distintas formas que pueden hacer para que en poco terreno se puedan sembrar plantas como esta. Esto pudiera ser interesante. Pues lo paso al costo, no sé qué implique. Invito a quien se interese, considere la posibilidad, porque hay muchos de los productores que están en esta red, y la red más amplia que la que abarca todo el país, que requieren un edulcorante. Y esto yo no había caído en cuenta de esta posibilidad de la stevia, que tiene aplicaciones cutáneas para solventar problemas como el acné, la dermatitis, el eczema, además de que se utiliza en Japón y en Extremo Oriente como edulcorante. Las hojas secas de la stevia contienen un 42% aproximadamente de sustancias hidrosolubles, además de proteínas, fibra, hierro, fósforo, calcio, potasio, zinc, rutina y vitamina A y C. Y esto, imagínate, sumado a lo que las propiedades propias del nopal. Esa es la idea. El diseño original del refresco es así, pero nos falta todavía experimentar suficiente para poder tener un producto de calidad que incluya la stevia. Lo haremos próximamente. Entonces, ¿cuáles son tus planes a corto plazo como emprendedor? Ahorita estás haciendo tus pruebas, ya estás trabajando solo. Dices que eventualmente podrías tener una capacidad de producción de 1,000 botellas por día. ¿Qué hace falta para que llegues a ese nivel? Estoy en el punto, dirías, el punto álgido. Estoy por emprender la etapa de la comercialización. Ajá. Ya diseñé un producto, lo concebimos, hicimos el desarrollo en cuanto a la tecnología de producción. El producto tiene muy buena calidad, el sabor, la consistencia, el cuerpo, la duración del producto, que es más allá de 3 meses. Tengo productos inclusive de 9 meses, pero yo lo garantizo por 3 para no tener no tener problemas. La duración está muy bien, el sabor está bien, ha sido muy bien aceptado, las propiedades terapéuticas las conserva. Entonces el producto se hizo. Luego tuvimos que instalar un pequeño módulo de producción. Ese ya está instalado con esta capacidad de 1,000 botellitas diarias. Y luego tuvimos que enfrentar también toda la cuestión reglamentaria y legal, que culmina el viernes pasado con la entrega por parte del ayuntamiento de nuestra licencia municipal, que nos deja cubierto ya el aspecto legal. Ahora, cubiertos todos esos aspectos, nos enfrentamos directamente a la cuestión de la comercialización. Tenemos que pensar cómo. Aquí nosotros vemos una gran oportunidad con las compartiendas y con el público que conoce este programa y que tiene y le consta que hay mucha seriedad y una disposición anímica en el sentido de hacer cosas bien hechas para la ciudadanía. Claro. Entonces, para nosotros el respaldo de este programa es un aval muy importante. Ojalá lo podamos conseguir con el compromiso nuestro, por supuesto, de mantener calidad en todos los sentidos y actuar honestamente. Estamos iniciando en esta semana, en este programa, iniciamos nuestra etapa para la mercadotecnia, para la comercialización del producto. Aspiramos a cubrir Aguascalientes, aspiramos a cubrir el país y aspiramos a exportar. Bueno, así con esos pasos, yo creo que la aspiración de cubrir Aguascalientes ya es una meta bastante grande. Apoyamos aquí quien esté negociando, quien esté comercializando. Para eso hacemos una red. Qué bien, muchas gracias. Realmente creo que tenemos mucho futuro. Muy bien, pues ya veremos luego en los anaqueles. Maravilla nopal, sabor Jamaica y sabor tamarindo. Espero que lo veamos pronto. Y pues muchísimas gracias por su atención auditiva. Ya estamos terminando el programa, la semana, y seguimos ahora en Dolores Hidalgo. Ya les platicaremos el próximo lunes cómo nos fue en Dolores Hidalgo, en la Feria Nacional de Economía Solidaria. Y pues, por lo pronto, eso es. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a la motocicleta. Dentro de la comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de pegar la motocicleta para su uso. Por ello hay quien la distancia. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oico.com.mx.